solita, solita para mí, y yo pensando, pensando en ti, la luna estaba solita en el río Cosquín, la noche los días. Que son las noches juntito al río Cosquín. Era una noche de enero, en silencio me fui a la otra orilla del río en busca de un jazmín. Que te hable de amor por mí. La luna estaba solita en el río Cosquín. La noche los grillos perfume a jazmín. Qué hermosas que son las noches juntito al río Cosquín. Caballito quería quedarse por allí. La noche estaba estrellada, no me comprendía a mí. Vos me esperabas junto al jardín. La luna estaba solita en el río Cosquín. La noche los grillos perfume a jazmín. Qué hermosas que son las noches juntito al río Cosquín. La noche los grillos perfume a jazmín. Qué hermosas que son las noches juntito al río Cosquín.